Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura el Día, hoy lunes 17 de agosto del 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Células provenientes de Colombia, nuevos datos de la vinculación de los asesinos de Ergueta con la oposición. 60% de avance, viaducto Vallecocha estará listo en noviembre. Cultura. Lectura colectiva, campaña Pueblo que lee no come cuentos, se apodera de las plazas Bolívar del país. Continúa gira nacional, Lilia Vera enalteció el folclore en la Feria del Orinoco. Talleres y conciertos ofrecerá cuarto Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Obra teatral, la Sala José Félix Rivas será el escenario para la presentación de Vuelta al Mundo en 80 días. Convocatoria, llaman a artesanas y artesanos a participar en la segunda edición del Salón Nacional de Artesanía Productiva. Literatura, convocan a escritores para concurso de autores inéditos 2015. Cultura al Día. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, aseguró este sábado que existe una vinculación directa entre los implicados en el terrible asesinato de la ciudadana Liliana Ergueta, con efectivos militares, periodistas e integrantes políticos en la oposición venezolana. Adivinen quién le hizo toda la fachada y la idea y todo el tratamiento para que ingresara allá y lo fue formando y lo fue llamando en su entrenamiento paramilitar, un prófugo de la justicia venezolana, y lo dice él, no lo digo yo, el, no sé si decirle, ex general Rivero González Antonio. Cuando se hizo militar, fue una indicación que recibió de Antonio Rivero González para comenzar su formación y seguir explorando y avanzando en una unidad de fuerzas especiales que queda en Puerto Cabello de la Infantería Marina. Una unidad de fuerzas especiales de la Armada entró con una fachada, una cédula falsa, nombre falso, se desertó y está implicado en la pérdida de unos proyectiles. González López reiteró que Ergueta y su homicida simpatizaban en la misma tolda política, por lo que puntualizó que se deben esperar los nuevos resultados que ofrecerá la segunda fase para develar con nombre las conexiones existentes con los autores, tanto intelectuales como materiales. Explicó que el caso Ergueta forma parte de un cóctel perverso que involucra tres estructuras: la autoría intelectual de un político, el sicariato a través del paramilitarismo y el AMPA común. Las labores de ampliación en la autopista Vallecoche presenta un 60% de avance y estiman para finales de noviembre sea entregada, informó este domingo el ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrudi. Fecha, llevamos 60% de avance en todos los trabajos. 60% habiendo alcanzado un poco más de 5 meses de ejecución de la obra, que en total serán 9 meses. Y podemos constatar en sitio que sin ninguna novedad, a finales del mes de noviembre estaremos entregando esta obra, que será el viaducto más largo que tendrá toda la República Bolivariana de Venezuela, con más de 3,2 kilómetros de extensión. Más de 250.000 vehículos al día se ahorrarán 90 minutos de tiempo. El viaducto, que se construye hacia La Bandera y finaliza en el distribuidor El Pulpo, cuenta con más de 3.2 kilómetros de expansión y su inversión es de 2.100 millones de bolívares. Además, esta solución vial generó 4.000 empleos indirectos y 1.000 directos. 12:04. Cultura. Como parte de la campaña Pueblo que lee, no come cuento, este viernes 14 de agosto se llevó a cabo en la Librería del Sur, de la esquina Gradillas, una lectura colectiva de la obra del ensayista, poeta y narrador barinés Orlando Araujo, quien con sus textos apuntó a la narrativa contemporánea venezolana. La poeta y coordinadora de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, Yanuba León, destacó que la campaña es trascendental para la nación. Es una campaña que procura promocionar la lectura, promocionar el conocimiento de nuestros autores venezolanos, autores que estuvieron durante décadas soslayados por las academias, por las diferentes editoriales de élite, que no tenían un espacio para hacer sonar su voz y que sin embargo lo lograron a través de las publicaciones alternativas, de la lucha en las diferentes comunidades. El pueblo siempre lo reconoció, pero había unos grandes sectores de la Venezuela de aquel tiempo que no tenían acceso a este tipo de contenidos. La campaña Pueblo que lee, no come cuento tiene como fin tomar las plazas Bolívar del país y los espacios aledaños a la misma para celebrar a micrófono abierto los natalicios de las y los escritores venezolanos. En este sentido, para el próximo viernes 4 de septiembre se hará una lectura colectiva de las obras del poeta, ensayista y político venezolano Alberto Arbelo Torrealba. La cita será en la Librería del Sur, ubicada en la esquina de Gradillas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En cuerpo y alma se entregó la maestra Lilia Vera en la Feria del Orinoco, tras 15 años sin visitar al Estado Bolívar. En el escenario se reencontró con los bolivarenses e hizo aún más especial la velada en el Mirador Angostura, un espacio donde cada año por más de 20 días se congregan pescadores, cultores, artesanos y visitantes para rendir honor a la zapuara, pez autóctono del río Orinoco. La canción Pueblos Tristes de Otilio Galíndez fue la primera que presentó Vera. Le siguió Lucerito, coreada con emoción por los presentes, y después Chucho y Seferina, un merengue caraqueño escrito por Connie Méndez, con una malagueña del canto popular en honor a María Rodríguez, la sirena de Cumaná. Continuó el recital para luego dar paso al talento local. El próximo destino de la maestra Lilia Vera es Falcón, donde la cantora estará el 22 de agosto a las 7 de la noche en el Ateneo de Punto Fijo, acompañada por Manuel Petit. La gira culminará el 29 de este mes en el Teatro Municipal de Caracas. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir del próximo 26 y 27 de agosto dará inicio el Festival Internacional de Percusión de Barlovento FIC Bar 2015, al cual su cuarta edición estará dedicada al timbal, rindiendo tributo a influyentes maestros de la percusión en nuestro país. Así lo dio a conocer Pivo Márquez, reconocido percusionista venezolano y director de esta fiesta musical. El origen y el motivo de este festival es devolver un poco a la comunidad de Barlovento y a su gente toda esa alegría que desde hace mucho tiempo nos da. Casi siempre vemos, bueno, Barlovento tierra del tambor y de Barlovento sale gente a hacer cosas y casi nunca llevamos, ¿no? Entonces, un poco la idea es de que nosotros llevemos también a Barlovento, que tanto nos ha dado, reconocer a las personas importantes que verdaderamente, independientemente que sean famosos o no, tienen una labor grande en la comunidad y en Venezuela. Entonces nosotros nos abocamos a eso, a dar clases a los jóvenes, a generar autoestima, a generar trabajo también, a tratar de generar vínculos con otros festivales en el Caribe como el Festival de Cartagena, el Festival de La Habana, Cuba. Márquez agregó que para esta edición el festival rendirá homenaje a percusionistas como Cheo Navarro, Alberto Borregales, así como a Luisa Eulalia Pérez, formadora musical y demás folcloristas barloventeños. La agrupación y la programación del FIC Bar 2015 concluirá con talleres y conciertos gratuitos para todos y todas. Y se dará inicio a partir de los días 26 y 27 de agosto en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, y el sábado 29 en la población de San José de Barlovento. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Teatro Teresa Carreño recibe por primera vez un espectáculo basado en uno de los relatos más cautivantes producidos por la imaginación humana, La Vuelta al Mundo en 80 días, del autor francés Julio Verne. La adaptación teatral de esta joya de la literatura universal y uno de los clásicos de ficción más traducidos de Verne tendrá como escenario la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño los días 29 y 30 de agosto. Esta propuesta artística llena de fantasía, magia y color muestra cómo, a pesar de cualquier obstáculo de la vida, siempre hay esperanza. Con perseverancia y esfuerzo se pueden conquistar los sueños. La Vuelta al Mundo en 80 días se presentará en 5 únicas funciones: el sábado 29 a las 2 y 5 de la tarde y el domingo 30 a las 11 de la mañana, 2 y 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. 12 con 11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Dirección Nacional de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez convoca a las artesanas y a los artesanos del país a ser parte de la segunda edición del Salón Nacional de Artesanía Productiva 2015, la cual recibirá obras entre el 16 y el 30 de septiembre. La técnica para hacer la obra es libre, pero debe tener en cuenta que la pieza a presentar posea una medida mínima de 30 centímetros de alto. No podrá sobrepasar los 150 centímetros de dimensión y estar embalada. Además, debe ser artesanal, creativa, única e inédita, así lo informó Carlos García, director nacional de cultura del recinto universitario. Es un salón destinado a que participen los artesanos con sus diferentes manifestaciones artísticas y sus diferentes elementos con que ellos trabajan. O sea, puede ser en arcilla, en madera, en tejido, en vidrio. O sea, porque una de las facetas bellísimas de que los artesanos es que ellos trabajan en múltiples materiales y pueden participar todos los artesanos a nivel nacional. Recibimos las obras aquí en Caracas, en el Museo Caracas, que queda al frente de la Plaza Bolívar, donde se va a inaugurar la exposición. Las recibimos las obras hasta el 30 de septiembre. Y en los diferentes núcleos que funciona la Universidad Simón Rodríguez en todo el país, porque tenemos 28 núcleos, también estamos recibiendo las obras de los artesanos. Cada núcleo contará con un jurado integrado por especialistas en artesanía que se encargará de la selección de las piezas, las cuales serán exhibidas al público en el segundo Salón de Artesanía Productiva 2015, a realizarse desde el 28 de octubre hasta el 28 de noviembre en el Museo de Caracas. Los artesanos y artesanas participantes recibirán certificados. Hasta el próximo miércoles 30 de septiembre estará abierta la 13ª convocatoria del concurso para obras de autores inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana. En el mismo podrán participar manuscritos en las categorías de narrativa, poesía, ensayo y literatura infantil. La información fue suministrada por Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de esa institución. Monte Ávila Editores Latinoamericana abrió la convocatoria para el concurso de obras de autores inéditos 2015. En el concurso pueden participar todos aquellos escritores venezolanos o extranjeros que residan en el país y que no hayan publicado. Se puede participar en 4 géneros, a saber, que son literatura infantil, narrativa, poesía y ensayo.

Alba Ciudad, las 12 y 22 minutos. Despertó el amor dormido que descansaba en mi pecho. Despertó el amor dormido que descansaba en mi pecho. Que descansaba en mi pecho, víctima de aquel maltrecho. Víctima de aquel maltrecho, cariño que fue fingido. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. Hoy soy feliz nuevamente, gracias a ti que has llegado. Hoy soy feliz nuevamente, gracias a ti que has llegado, gracias a ti que has llegado, sepultando aquel pasado, sepultando aquel pasado, que me hirió severamente. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. Me enamoraron tus ojos de frente cuando te vi. Me enamoraron tus ojos de frente cuando te vi. De frente cuando te vi. Y se prendió para mí. Y se prendió para mí. El brillo de los antojos. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. Ahora me quedo contigo, porque me gusta mi amor. Ahora me quedo contigo, porque me gusta mi amor, porque me gusta mi amor. Te brindaré mi calor, te brindaré mi calor y mi vida como abrigo. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. Se prendió la lucecita, se prendió la lucecita de mi vida que eres tú. Ahora viviré feliz, lleno de amor y virtud. En Alba Ciudad, las 12 y 25 minutos. La riqueza musical del Caribe en. Alba Ciudad, 96.3 FM. Subir.

Nueva Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 19 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en el Teatro Bolívar de Caracas el concierto de la Big Landing Orquesta y Jack Cova. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Despierto al alba con firmeza y convicción. Toque de Diana, compromiso, punto no. Un militante, un combatiente, un corazón. Vamos urgente al llamado del amor. Cómo no votar por ti, si he recibido a manos llenas tu existir, tus sentimientos de hombre puro, la visión del gobernante y el amor del luchador. De llanto y dolor, en tiempos de triunfos y logros, estuviste allí y ahora estoy por ti. Mi comandante, reafirmado la victoria, consagrado al pueblo, al pueblo que grita, se queda. María Roja. Alba Ciudad, las 12 y 44 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. ¿Cuáles son las notas que marcaron el baile y el tiempo a la nostalgia? en Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. Es tu sonrisa o tu pelo, yo no lo sé. We'll be right back.